brisa del invierno se esfumaron las miradas. Con el frío de tus besos se han quebrado ya mis ganas. Con lo poco que me queda encontraré mi voz, mi calma. Si se mueren estos días, si nos sirven los recuerdos, si aprendernos cuesta tanto, que nos apuren otro encuentro. De este amor de tanto tiempo ya no quedan más latidos. De vivir sobreviviendo, lo mejor es el olvido. Ya no quedan más batallas. Este amor sobre la arena no ha cruzado la muralla. Y ya es inútil otro intento. Si se nos vuelve costumbre el evitar decirte quiero. De estos días se han llevado mis historias. ¿Qué pasará si tu colchón solo recuerda nuestro aroma? Así volvemos a empezar desde aquel punto de partida. Y cada cual con su final, cada cual con su mentira. Y ya no quedan más batallas. Este amor sobre la arena no ha cruzado la muralla. Y ya es inútil otro intento. Si se nos vuelve costumbre el evitar decirte quiero. Y ya no quedan más batallas. Este amor entre tus piernas va quemándome las ganas. Y ya es inútil otro intento. Si se nos vuelve costumbre el evitar decir te quiero.